Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 77. Los Reyes Magos. Esta noche, Melchor, Gaspar y Baltasar nos traen los regalos. ¡Venga, que comenzamos! Hoy os hablamos sobre uno de los días más esperados por los niños de nuestro país y de un gran número de países de tradición católica. Se trata del día 6 de enero. En esa fecha se celebra cada año la festividad de los Reyes Magos, una jornada en la que se entregan los regalos de la Navidad. El 6 de enero, o el día de la Epifanía, marca el último día de la Navidad y es una fiesta nacional. Los magos de Oriente, o conocidos más comúnmente como los Reyes Magos, son unos personajes que aparecen en el Evangelio de San Mateo. Poco se sabe de ellos. El Evangelio menciona a unos magos procedentes de Oriente que buscaban al nuevo rey que estaba a punto de nacer. Se hace referencia al hecho de que eran unos reyes generosos que llevaban unos regalos para el recién nacido. Según describe la historia, los tres reyes magos, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, se guiaban por una estrella que les iba mostrando el camino para llegar al lugar donde el niño Jesús nació. Los regalos que los reyes magos le hacen a Jesús son oro, incienso y mirra. Todos tienen un significado. El oro representa la condición real del niño Jesús. El incienso representa su divinidad. Y la mirra representa la muerte futura de Jesús. Para conmemorar este día tan especial, en España se celebra una cabalgata cada 5 de enero en cientos de ciudades y pueblos. Este evento comenzó en el año 1866 en nuestro país y tiene lugar en las calles a última hora de la tarde. Por lo general comienza a las 6 o 7 de la tarde y finaliza a las 8 o 9 de la noche. Durante la cabalgata, la familia se reúne para ver el gran desfile de carrozas que acompaña a los Reyes Magos. El ambiente se llena de música navideña gracias a las bandas musicales que animan el ambiente con alegres canciones. Las personas que componen el desfile lanzan cientos de caramelos y dulces para que los niños los cojan. La forma de celebrar el Día de los Reyes Magos es muy similar al día de Navidad con Papá Noel o Santa Claus que podéis tener en vuestros países. Para recibir los regalos que hemos deseado hace falta haberse portado bien durante todo el año. En España, si nos hemos portado mal, los Reyes Magos nos dejan carbón dulce, un preparado a base de azúcar y agua que al enfriarse adquiere un aspecto como el del carbón. Para comenzar, los niños escriben una carta a los Reyes Magos donde anotan los regalos y deseos que quieren recibir. Después, entregan las cartas de manera personal a los reyes o a los carteros reales antes de que llegue el día 6 de enero. Estos les preguntan si han sido buenos durante todo el año y cómo se van a portar en el futuro. Si han sido muy buenos, entonces los reyes les dejarán más juguetes. El día 5 de enero por la tarde, los niños deben dar la bienvenida a sus majestades en la cabalgata, irse a cenar pronto y acostarse temprano, dejando todo preparado para que esa noche, cuando los tres reyes pasen por casa, puedan descansar durante unos minutos. Para ello, los niños les dejan unas galletas o dulces navideños en un plato, y también una jarra de agua y unos cuencos con comida y bebida para los camellos. Los camellos son los medios de transporte que utilizan los Reyes Magos para desplazarse de un hogar a otro. Al día siguiente, por la mañana, Los niños se despiertan con gran entusiasmo para ir a buscar los regalos que los Reyes Magos les han dejado. Si han sido buenos, habrán recibido todos los juguetes que habían pedido. El desayuno también es muy especial para toda la familia, porque se come el tradicional roscón de reyes. El roscón de reyes es un bollo en forma de anillo que se prepara con una masa dulce rellena normalmente con nata. Está adornado con unos trozos de frutas confitadas de varios colores. Cuando se elabora este dulce, se introducen en su interior dos elementos. Una pequeña figura de cerámica o plástico que representa a un rey, y una haba seca, es decir, una judía o alubia. Por cuestiones de higiene, estos dos objetos están metidos dentro de un envoltorio protector. Al repartir las porciones, cada persona debe estar atenta y descubrir si le ha tocado la figura o el haba. Si alguien encuentra la figurita del rey, entonces es coronado con una corona de papel que acompaña a cada roscón. La persona que haya encontrado el haba será la que pagará el roscón del año siguiente. El roscón de reyes tiene su origen en el Imperio Romano. En aquella época, durante el mes de diciembre, se celebraban unas fiestas dedicadas al dios Saturno, en las que se tenía por costumbre esconder un haba en un lugar de la casa. Si el esclavo la encontraba, era recompensado con varios días de libertad. Asimismo, en la festividad del dios Jano, se repartían entre la gente pobre unos bollos dulces que tenían un haba dentro. La persona que encontraba el haba era proclamado rey por un día. Aunque a lo largo de las últimas décadas la figura de Papá Noel está cada vez más presente en nuestro país, los Reyes Magos siguen siendo para muchos un símbolo que representa la Navidad española. Últimamente se ha aprovechado la riqueza cultural y decorativa que rodea la imagen de Santa Claus y de otras tradiciones para decorar nuestros hogares. Un ejemplo de ello es el famoso árbol de Navidad que hasta hace no muchos años no existía en nuestro país. Alex, ¿a ti quién te gusta más? ¿Papá Noel o los Reyes Magos? Ambos, me gustan los dos. ¿Por qué? Pues porque recibo el doble de regalos. El 25 de diciembre me trae regalos Papá Noel y el día 6 de enero me traen regalos los Reyes Magos. Oye, majo, no te pases de listo. Esto ha sido todo por hoy. Os dejamos algunas fotos de los Reyes Magos en nuestra página web. Si queréis ver cómo es la cabalgata, podéis hacer clic sobre el enlace de YouTube que os hemos dejado. ¡Un saludo para todos! ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.